de nuestros niños y niñas a los establecimientos educacionales. Hoy hemos recibido aproximadamente 8.000 niños. El tránsito y la normalización un poco del mes de marzo ha sido bastante adecuada. Mañana estamos con toda la energía de ir monitoreando, porque sí que se esperan más de 120.000 niños que van a ingresar a la provincia, para terminar en un total de 140.000. Acá el gobierno, el presidente Piñera, ha trabajado coordinadamente con la Seremi Transporte. Justamente estas obras del MOP oportunamente entregadas hacen también que no se generen dificultades. También la Seremi Educación está trabajando arduamente en cada uno de los establecimientos de la región.